quizás reflexionar un poco acerca de las cosas que vienen sucediendo en nuestro país y, bueno, darle un marco a eso, ¿no? Ver, decir, bueno, que pensemos un poco en profundidad qué es lo que está pasando y cuál es ese marco jurídico, político, social acerca de esa circunstancia. ¿Esto es así como se está diciendo? ¿No es así? Bueno, ¿qué variantes y qué excepciones puede llegar a tener lo que se dice o si efectivamente es correcto o no? La idea un poco es eso, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué está pasando y qué se dice sobre lo que está pasando y qué pensás en realidad sobre lo que está pasando? Bueno, ahora hay varios temas que se estuvieron viendo en este tiempo, ¿no? Como ser, por ejemplo, de uno de los temas que me han consultado infinidad de veces es, por ejemplo, con el tema de los fueros, a raíz de los hechos ampliamente conocidos que son de dominio público, ¿no? Sí, sí. De lo que había hecho la semana pasada, si mal no recuerdo, soy medio malo para los tiempos, pero creo que fue la semana pasada, de esto de el renunciamiento a los fueros que se había hablado. Claro, renunciamiento a los fueros de parte de Massa y de Stolbizer. En ese sentido, saliendo algunos actores de la política diciendo a los fueros no se puede renunciar, está en la Constitución, no puedes renunciar a lo que no podés, digamos, o a lo que no tenés, o a la no tenés la posibilidad de renunciar. Por ende, no puedes renunciar a lo que no tenés la posibilidad de hacerlo. Y en el medio de eso, y en plena campaña electoral, aparece también el tema personalizado en la figura de Devido. Claro, exactamente. Más allá de las cuestiones particulares de cada uno, sino reflexionar acerca de, bueno, ¿qué son los fueros? ¿Qué son los fueros? Que es la pregunta básica, digamos, cuando a mí me dicen, ¿se puede o no se puede? Yo lo primero que digo, bueno, ¿qué son los fueros? Y los fueros en realidad es una protección para quienes actúan, en principio empezó para el ámbito legislativo y después se extendió a los otros poderes del Estado. E incluso también a los ministros y también a los miembros del Ministerio Público, ¿no? Y básicamente los fueros es una garantía constitucional que lo que permite es poder ejercer el cargo libremente, ¿no? Y de acuerdo al leal saber y entender de quien asumió esa función. Es decir, los fueros actúan como en la órbita penal, para hacer una comparación. Sí. Como una garantía constitucional, que la tiene aquella persona, no por su persona en cuanto a su calidad de tal, ejemplo, Facundo Ferro por ser Facundo Ferro, la tiene la persona en tanto asuma su condición de funcionario público, sea en alguno de los poderes del Estado. Es decir, para poder ejercer esa función sin que haya intromisiones de otro de los poderes. ¿Por qué? Porque sin fueros, si uno, por ejemplo, toma un ejemplo abstracto, un legislador, supongamos, lleva adelante un determinado proyecto de ley y al poder ejecutivo de turno no le gusta. Entonces le inicia una causa porque no está de acuerdo ni quiere que salga ese proyecto de ley adelante. Bueno, si no existieran los fueros, inmediatamente se desarticula el legislador y no puede ejercer su función para la cual fue designado. Claro. Entonces, esa garantía es en protección no de la persona a nivel individual, sino de la persona en tanto haber asumido la función pública para la cual fue electo. Por el voto popular. Exactamente. Asegura de esa manera poder llevar adelante su trabajo sin impedimento alguno. Ni más ni menos que eso. Por eso, en el caso puntual, se está hablando ahora del diputado Julio Devido. Pero podría ser para cualquiera de los miembros de la Cámara, sean diputados, sean senadores o también de los otros poderes. Me encanta este arranque. Te lo digo de una y sin pasarte pomada. Pero me encanta este arranque. ¿Por qué? Porque lo que detecto rápidamente es cómo los medios de comunicación y un sector de la política te confunden. Y hagámonos cargo de esto. Cambian el mensaje. Claro, uno en cualquier oportunidad hubiese dicho, pero a ver, ¿hasta qué punto está bien que alguien tenga fueros? Justamente, casi que vos te ponen en un lugar en el cual vos pensás que, por ejemplo, un diputado, en este caso, un senador o un funcionario, tiene más derechos que vos. O en todo caso, tiene un paraguas de cobertura en relación a su condición de funcionario por sobre vos. Pero en realidad acá lo que se, esto es lo que te plantean, digamos, ¿no? Lo que se empieza a respirar, ese famoso relato que se te instala. Pero claro, la cuestión va por otro lado. Vos decís, no pasa por la persona física. Pasa por su rol, supongamos, legislativo, que puede ser, y hoy, digamos, habría ejemplos sobrados para confirmar esto que vos estás diciendo, que ese legislador presenta un proyecto y ese proyecto, como no cuadra, le arman una causa y lo tumban. Hablemos en criollo, digamos, ¿no? Claro, exactamente. ¿Qué es lo que protege los fueros, en última instancia? El funcionamiento de la República. Garantiza el Estado de Derecho. Por eso, cuando a nosotros nos dicen, no, lo que pasa que entonces un legislador tiene más derecho que nosotros. No es que tiene más o menos derecho que un ciudadano individual, sino que está ocupando una función pública que por su propia naturaleza debe tener todo un resguardo jurídico para permitirle ejercer esa función para la cual fue electo. Si no, carecería de sentido y en última instancia, reitero, se atentaría contra la propia República y contra el propio Estado de Derecho. No habría independencia de poderes ni podría funcionar el Estado. Interesantísimo. Ahí queda de manifiesto el armado, no sé qué opinarás vos, pero digamos, esto es una opinión totalmente personal, de lo que hizo Massa y Stolbizer, ¿no? Lo que pasa que, en cuanto a lo que dijo Massa y Stolbizer de renunciar, lo que hay que tener claro es que los fueros no son renunciables, porque uno no puede renunciar a las garantías constitucionales. Es como que yo dijera, supóngase, en el ámbito penal, sí, hay un principio que es el principio jurídico de inocencia, que dice que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Cuando se quiebra ese principio jurídico de inocencia, cuando se pasa todo el proceso penal y hay una sentencia condenatoria que además se firma, es decir, que no se puede interponer ningún recurso al efecto para revisar esa decisión. Y yo estoy sometido a un proceso penal y diga, no, bueno, yo renuncio, entonces yo ya soy culpable. No se puede renunciar, porque no afecta a ese sujeto individual, afecta a todo el funcionamiento de la República y del Estado de Derecho. Esto es lo que hay que entender. Esto es lo realmente importante. Los fueros son del cuerpo, no son de sus miembros a nivel individual. Y por eso, solo el cuerpo, el cuerpo legislativo, es quien puede quitarlos. Y por causas específicas y restringidas que está regulado en la ley. Hay una ley de fueros, la 25.320, que es la que regula estos aspectos. Además de la propia Constitución, en el artículo 69 y 70, que habla justamente de esto. ¿Cómo nos...? Estoy realmente sorprendido con lo que planteas. ¿Cómo se genera y se monta una escena, no? Y bueno, pero es que además hay algo más que es importante mencionar, y que es que el fuero es que no se lo va a poder arrestar, privar de su libertad, pero no implica que el proceso jurídico penal para ver si esa persona cometió o no un delito no se pueda llevar adelante. Todo lo contrario, se lleva adelante todo el procedimiento penal respetándole al legislador su propia garantía de inmunidad de arresto, pero el proceso sigue adelante, se puede investigar y de hecho se investiga. Y una vez que hay una sentencia condenatoria firme, recién en ese momento se pide lo que es el desafuero, o sea, quitarle los fueros al legislador. El caso de eso, Facundo, son las causas al expresidente Menem, que fue finalmente después condenado a 7 años de prisión por la causa de armas, siendo senador. En consecuencia, la causa siguió hasta su condena. Claro, exactamente. Ese es el mejor ejemplo que hay en nuestra historia. La causa sigue, se investiga. En ese caso, fue condenado el expresidente. Bueno, no es que no se puede hacer nada y que es necesario quitar los fueros. Porque, reitero, no son a nivel individual, sino que son a nivel de una garantía constitucional para que pueda funcionar el Estado de Derecho argentino, la República, si no el propio sistema constitucional argentino carecería de su razón de ser y un poder podría afectar al otro. Se estarían afectando todos los poderes mutuamente para impedir el funcionamiento de los mismos, lo cual sería algo bastante grave, ¿no? Totalmente. Aclarado el tema, de hecho lo plantea de manera tan sencilla que casi no da lugar a analizarlo desde otro lado, porque técnicamente es sintético lo que está planteando. Es decir, no hay lugar a la discusión con respecto a esto. Esto es indefectiblemente así. Por eso tampoco se ha, reconocidos abogados y demás, no han salido detrás del tema. Ahora estoy siguiendo un poco, yendo para atrás, rebobinando, tras la presentación de Massa y demás, o el propio, o lo que está sucediendo con Devido, salvo los medios de comunicación y los periodistas, pero después no hay un, y algunos, digamos, políticos, pero no es un tema que lo están tomando los especialistas técnicos, ¿no? Porque, claro, conocen esta situación, entiendo. Es que esta situación, los profesionales del derecho entiendo que no la pueden desconocer, sería una falencia profesional bastante grave. Ahora, reitero, a mí no es que me interesa puntualizar por Julio Devido, Sergio Massa o Margarita Stolbizer, la idea es otra, es reflexionar y decir, bueno, pero ¿para qué es esto? Claro. Porque si no parece que todo da lo mismo y que entonces como no me gusta tal o no me gusta cual o no me gusta el otro, bueno, vamos a atacarlo y vemos cómo lo removemos a como dé lugar. Y siempre se dice desde diversos sectores que, bueno, no se respeta el Estado de Derecho, no se respetan las instituciones en la Argentina. Bueno, una de las maneras de respetar las instituciones es ver justamente la institución del fuero para el caso en este puntual de los legisladores, que es lo que estamos hablando en este momento, que reitero, no es solamente para legisladores, sino para los otros poderes también. Aclarado esto, me pasa por acá la producción también un tema que le parece importante. El otro día nosotros charlábamos con una trabajadora social en relación, ¿está bien así que vayamos de un lado para el otro tirando paredes? ¿Sí? ¿Le damos por ahí? Ningún problema. Déjame aclarar un punto más que me parece que es importante, que se estuvo hablando ayer. Por favor. Y que también lleva a una reflexión, que es las palabras que había dicho el diputado Pablo Tonelli, sí, acerca de remover, en el caso puntual de Devido, por inhabilidad moral. No sé si lo escucharon, sí, eso, sí. Por el artículo 66 del reglamento del Congreso de la Nación. Uh-huh. Sí, totalmente. El Congreso se da su propio reglamento, y en el artículo 66, que es la segunda parte, cuando habla de las autoridades de la Nación, en el capítulo tercero tiene unas disposiciones que son comunes a ambas cámaras. ¿Qué es lo que prevé este artículo 66? Que se puede remover por inhabilidad físico o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta se lo puede excluir de su seno. Se tiene que tener 2/3 de voto, dice esto el artículo 66. Entonces, el diputado lo que había entendido es que por esta causal se lo podría remover de la Cámara. El tema es el siguiente, y que hay una larga discusión jurídica. Primero, ¿qué es la inhabilidad moral? Concepto bastante abstracto, que rozaría, según criterios de la Corte, la inconstitucionalidad, toda vez que de resultar abstracto terminaría quedando a la suerte de cada uno interpretar un concepto de tanta vaguedad. Uh-huh. Por otro lado, tiene que ser sobreviniente a su incorporación, es decir, no anterior, o sea, una vez electo, entiendo yo por lo que dice textualmente el artículo. Y además, en este caso, el diputado había mencionado que sería por, debido a las causas que tiene, que son delitos anteriores a después asumir este mandato. ¿Me explico? Sí, claro. El mismo artículo indica que en realidad vos podés plantear, más allá de que es discutible este concepto de inhabilidad moral, pero a partir de que jura como diputado. Exactamente, y a eso se suma una causa, un argumento más, que es que el diputado había hecho referencia que lo iban a utilizar debido a las causas penales que tiene en su contra el diputado Julio Devido, que reitero, no es hacer una defensa de o demás, sino explicar cuál es el sistema. ¿Y cuál es el sistema? Que hasta el momento el diputado Julio Devido no se encuentra condenado, se encuentra procesado. Hay tres grandes instancias en la faz penal. Una es, la primera, la imputación de un delito, que es cuando se le endilga la responsabilidad, le dice, mire, yo creo que usted cometió un delito. Venga, lo llaman a indagatoria, dé sus explicaciones, y eventualmente después, con el material probatorio que se va recolectando, si hay pruebas suficientes, se dicta lo que es el auto de procesamiento, que es yo creo que hay elementos suficientes como para creer que usted cometió un delito. ¿Me explico? Uh-huh. Y después recién, esa causa se puede elevar a lo que es juicio oral. Hay dos fases en penal, una parte de investigación, una vez terminado eso, pasa a lo que es juicio oral. Y ahí se da el veredicto que eventualmente puede ser condenatorio. Ahora, como había mencionado anteriormente, el principio jurídico de inocencia, que es que nadie es culpable hasta tanto se demuestre lo contrario, recién se ve quebrado cuando hay una sentencia condenatoria, cuando dice usted cometió este delito por esto, esto y esto. Y además, cuando esa sentencia está firme, es decir, que no puede interponer ningún recurso al respecto para revisar esa decisión. Entonces, al estar procesado, todavía goza del principio jurídico de inocencia, pero no Julio De Vido, todos los que se encuentren en esa situación en la República Argentina. ¿Me explico? Totalmente. Con lo cual, se estaría llevando a la órbita del reglamento del Congreso las causas jurídico-penal contra una persona de la cual, por el propio sistema jurídico argentino, todavía no es culpable de nada. Se entiende. De hecho, el propio presidente estaba procesado y luego terminó su procesamiento a los pocos meses de haber asumido su condición de titular del Ejecutivo. Es decir, la justicia determinó su inocencia y obviamente terminó su procesamiento. Exactamente, porque reitero, no es el tema central, o al menos para mí, si es Julio De Vido, su persona a nivel particular, sino todos. En el caso del presidente de la Nación, Mauricio Macri, también vale lo mismo para él. Asumió procesado, pero bueno, estaba procesado, no se había quebrado el principio jurídico de inocencia, que ese es el sistema que rige en nuestro derecho, y por todas las convenciones internacionales que a la Argentina ha suscrito, y tiene que ver acá también los derechos humanos, con todos los tratados internacionales, que marcan lo mismo. Entonces, este es el sistema que nosotros tenemos. Después, lo que se dice, se hace, bueno, eso corre por otro lado. Uh-huh. Decía que habíamos estado hablando en la semana con una trabajadora social que incluso realiza un trabajo de campo en la Secretaría Nacional de la Niñez, y la convocatoria estuvo dada alrededor de esta situación que dio a conocer el programa de Jorge Lanata con este niño denominado el Polaquito y todas las cuestiones que lo rodean y que rodean incluso principalmente, que es donde se ha hecho foco, en el trabajo de producción y cómo contó, cómo narró, cómo trabajó en términos periodísticos y de comunicación el programa de Jorge Lanata y cómo abordó justamente la situación de este menor. Incluso ya hay ahora mucha repercusión alrededor de esto en relación a que fue amenazado, inducido, que continúan las amenazas, etcétera, etcétera, que hay un funcionario del gobierno de Grindetti, alguien muy cercano al PRO vinculado a esto. Bueno, todo a una situación muy escabrosa, muy oscura. Pero me interesaba también preguntarte en este aspecto, desde la faz técnica, jurídica, ¿qué mirada tenés en relación a esto? Porque incluso está el famoso cruce entre semana entre el dirigente social Grabois y el propio Lanata en su programa de Radio Mitre, relacionado justamente, entre otras cosas, a los derechos del niño. Bueno, acá es cómo se armoniza, por un lado, el derecho a la libertad de expresión y libertad de prensa que tienen todos los periodistas, como vos obviamente conocés al ser periodista, y como la gente también conoce, y por otro lado, los derechos del niño, porque según lo que se vio públicamente, se ha visto mal pixelada la cara del menor, sí. No se ha cambiado su voz, se lo individualizó, ese chico ya queda, como comúnmente decimos, etiquetado. Uh-huh. Entonces, es un chico, si mal no recuerdo, tiene 11 o 12 años, ¿no? Se encuentra amparado por los derechos del niño, por la Convención de los Derechos del Niño, a lo cual la Argentina suscribió. Esto ya es del año 90, que a través de la ley 23.849, la Argentina está suscrita a la Convención de los Derechos del Niño. Y eso brinda todo un marco de protección al menor en pos de lo que es en derecho del niño, es el interés superior del niño. ¿Pero qué es el interés superior del niño? El interés superior del niño básicamente es que encuentre una plena satisfacción de sus derechos, de sus intereses y sus derechos. Entonces, en ese marco, y por lo que se pudo ver en la entrevista, hay una discriminación hacia un chico netamente vulnerable por varias circunstancias. Primero por su edad, por ser un niño, también por su condición social, y según surge también de la propia entrevista, por su estado de salud mental, porque evidentemente el chico, según se relataba en la entrevista, tengo entendido que consumía estupefaciente, sí, sí. Droga, hablando en criollo. Uh-huh. Con lo cual, ¿cuál es el objetivo de eso? ¿Mostrar las miserias humanas o vamos a ver de cómo llegamos a esos sectores sociales con políticas inclusivas para que salgan de ese camino, sea del delito, de la droga y demás, y puedan andar por la buena senda siendo una persona que se encarrile, como comúnmente se dice? Entonces, la verdad que es un tema muy complejo, del cual se viene trabajando hace tiempo. Por supuesto que nunca todo lo que se hace alcanza, porque estas situaciones existen en nuestro país, lamentablemente van a seguir existiendo, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Y lo que, por lo menos, yo, esto es una opinión personal, pienso que tenemos que brindar políticas inclusivas para sacarlo a los chicos de ese sector y no etiquetarlos y criminalizarlos y pensar también, como cierta parte de la sociedad piensa, que bajando la edad de imputabilidad lo que hacemos es condenar a los chicos y hacerlos cumplir una pena privativa de la libertad y está, bueno, hay que construir cárceles y mandar a los chicos a las cárceles porque así no se puede seguir. Bueno, yo lo que digo es, ¿qué es lo que hacemos para tratar de cambiar esa situación? Totalmente. De esto ha hablado infinidad de veces, incluso el Papa Francisco, acerca de los niños y de las políticas de inclusión, y que no se puede tratar y excluir a los niños de esa manera. Es una situación bastante compleja, hay que respetar, reitero, está la Convención Internacional de los Derechos del Niño, para nombrar otros instrumentos también que nuclean y que tratan estos temas, está las reglas mínimas de las Naciones Unidas para los jóvenes privados de libertad, lo que fueron las reglas mínimas también de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil, está la directriz de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil, son todos instrumentos que llevan a generar una política de integración, no de segregación. Porque justamente lo que la convención dice, entre otros aspectos, es que la infancia tiene derecho a cuidado y asistencias especiales. No está planteando de excluir al menor de la sociedad o criminalizarlo. Claro, lo abraza, no lo encierra. Exactamente. Es más, textualmente dice que está convencido de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, y en particular los niños, debe recibir la protección y la asistencia necesaria para poder asumir plenamente la responsabilidad dentro de la comunidad, y que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en todo un espíritu de libertad, igualdad, solidaridad, dignidad, respetándose la tolerancia. Entonces, todo esto es lo que desde el Estado tenemos que apuntar a cumplir, no tratar de excluirlo, decirlo, bueno, estos chicos ahora nos molestan porque pasan situaciones que nadie niega que son graves, las situaciones que están pasando, no pasa por esto, porque después quien me escuche me va a decir, pero estos chicos hizo tal cosa y una cosa grave. Nadie niega que las situaciones que están pasando son graves en cuanto a los temas de los llamados inseguridad, que también habría que ver específicamente a qué se le llama. Pero bueno, el tema es a qué apuntamos, ¿a excluir a esos chicos o a dejarlos dentro del sistema? A decirle, bueno, vengan con nosotros, estén dentro del sistema y a brindarle una protección. Los más desprotegidos de todos son los chicos en el sistema. En ese aspecto, especialistas que están en línea conceptual con esta mirada que vos das, de todos modos plantean, a ver qué podés agregarle a esto, que hay de todas maneras un vacío ahí legal entre los 16, 18, 14, 18, hablo de años de edad, ¿no? Y que hay que trabajar profundamente sobre eso, porque queda ahí un margen, independientemente de no estar de acuerdo con la baja, ¿no? pero sí que es un tema a abordar y que es una deuda pendiente. Que esto es así, ¿es tan así como lo planteo, no es tan así como lo planteo? ¿Qué visión tenés? Hay un régimen de lo que es la responsabilidad penal juvenil. El tema después, lo que hay que hacer, reitero, para mí es ir incluyendo y después, bueno, los chicos lo que tienen que tener en caso de que hayan cometido un delito es primero tener un juicio, eso obviamente, porque no se puede detener una persona sin tener el correspondiente proceso penal que demuestre el grado de responsabilidad que ha tenido sobre el tema. Pero reitero, acá lo más importante y lo que tiene que marcar el norte es decir, bueno, ¿de dónde partimos? ¿Cuál es la idea nuestra? ¿Partimos para excluir a estos chicos y penalizarlos y ver cómo los privamos de la libertad, o vemos de cambiar estas situaciones en nuestra sociedad y apuntamos a socializar a esos chicos que puedan estar reinsertados en nuestra sociedad? Ese es el punto central. Si uno contesta esa pregunta, todo lo demás del sistema uno lo va armando desde el punto de vista técnico. Pero la pregunta fundamental nace de ahí. Si queremos a la gente incluida o a la gente excluida. Tengo una más, que esta fue una propuesta tuya en relación a un tema que está, digamos, en los márgenes de la sociedad, que no es un tema que está tan en agenda, pero que no deja de causarte preocupación, porque hay una situación con respecto a la educación técnica en la provincia de Buenos Aires. Habría una maniobra de parte de la gobernadora Vidal, clara y manifiesta, y en ese recorrido la posibilidad de renuncia, o en realidad ya hizo renunciar, se materializó esto, a Marchesini. Y tu visión es que no hay otra idea que no sea la eliminación de la educación técnica, que esto de algún modo es un tema que trabajó bastante el gobierno anterior, digamos, en este concepto de país industrializado, y en esta visión de país industrializado recuerdo el llamado a estudiar carreras, como se dice comúnmente, carreras duras, ¿no? Y bueno, esta decisión que parte desde la cabeza del Estado provincial, o del gobierno provincial, en este caso de la gobernadora, ha movilizado bastante las fibras con respecto a este objetivo, que sería ni más ni menos que el ir a buscar, como se dice comúnmente y en política, la educación técnica. ¿De qué trata esto? Sí, ha pasado esta semana justamente el renunciamiento de Gerardo Marchesini, que era el encargado del área, el director del área de educación técnico-profesional. La educación técnica, como todos sabemos, en los años 90 sufrió un desmantelamiento bastante importante. Totalmente. ¿Por qué? Porque el país no estaba preparado para esas cosas y apuntaba no a la industrialización argentina, sino a otro modelo económico. Pero después, con el correr del tiempo, se fue cambiando y hubo un viraje bastante importante hacia ver de reindustrializar a nuestro país, a que la Argentina produzca. Y para eso se necesita la formación técnico-profesional, que no es una formación menor y que no se logra de un día para el otro. Ningún cambio en educación se logra de un día para el otro. En ese marco se dictó la Ley de Educación Técnico-Profesional, que es la 26.058. Esto fue en el año 2005. A partir de ahí se empezó a revertir este proceso y se empezó a formar a personas para que justamente ingresen y tengan la oportunidad para satisfacer, por un lado, la demanda que requerían las diversas empresas y, por otro lado, recuperar esta formación técnica que se había perdido y que había sido desguazada en la época de los 90. Bueno, hoy, aparentemente, por las noticias que venimos viendo, esto va encaminado hacia un viraje como había sido en la época de los 90. ¿Cómo se está haciendo esto? Hay subejecuciones presupuestarias, según lo que explicaba Marchesini, y que esto va en línea justamente de ir, digamos, hablando en criollo, de tirar por la borda la educación técnica. Y la educación técnica sirve siempre y cuando el Estado, el país, tenga en miras un proceso de industrialización, si no, carece de sentido. Y claramente hay una visión de coartar, digamos, esto. Y por lo que uno ve y por los datos que uno viene recolectando, vamos en camino hacia tratar de ir eliminando esta educación. Porque evidentemente, no hablo solamente por la renuncia de Gerardo Marchesini, sino por la situación general del país. Basta ver lo que está pasando a nivel laboral en los diversos sectores para ver lo que uno está diciendo. En temas laborales es clara la línea que está tomando el gobierno, digamos, hay despidos en infinidad de lugares, sin ir más lejos, en el día de ayer hubo 50 despidos más en Cresta Roja. En Cresta Roja. También hubo, bueno, lo despido y todo lo que sucedió con el tema de PepsiCo. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿hacia dónde vamos como modelo de país? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Y la línea está marcada y es muy clara. Entonces, esto es un tema para prestarle bastante atención. No es casualidad que por un lado suceda esto, que por el otro lado haya también inconvenientes con el área científico-tecnológica, con lo que fue el CONICET, de dominio público, lo que pasa con ARSAT. Uno, empecemos a ver la cuestión no por el caso puntual, sino a nivel global, de todas las situaciones. Y el camino que me marca no es justamente de un país que quiera reindustrializarse y que apueste a la ciencia y a la tecnología, sino todo lo contrario. Tengo lo último, pero ya más que nada es preguntarte, casi, digamos, jugando a mesa de amigos que teníamos ayer el Día del Amigo, bueno, y hoy, digamos, trayendo un poco eso, te preguntaría si estuviese un par de semanas sin verte. Facu, ¿y en qué anda el tema de los electrodependientes que estás laburando vos? ¿Cómo está eso? Bueno, el tema de los electrodependientes, tenemos una ley que en mayo entró en vigencia, que hasta el día de hoy no se está cumpliendo. El día 16 de junio se dictó la resolución 204 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, por la cual se pone en práctica alguno de esos aspectos que prevé la ley. La ley prevé básicamente el suministro eléctrico es gratuito para las familias electrodependientes por cuestiones de salud, la entrega de grupo electrógeno por parte de las distribuidoras, también prevé la creación de un registro nacional de electrodependientes y también lo que es la campaña de difusión de la problemática. Ahora, hasta el momento no se está cumpliendo y lo que estamos pasando en este momento es que se están recibiendo las facturas normalmente y también con lo de siempre, al no poder pagarse, la amenaza de corte. Pero bueno, a ver, la ley ya está vigente, lo que falta es que el Poder Ejecutivo Nacional la reglamente. Cuando sale una ley, la ley es una ley marco, claro, lo que hace es regular aspectos a nivel general y siempre se dicta un decreto reglamentario que lo que hace es eso que es generar, llevarlo a la práctica para que pueda tener aplicabilidad en la realidad, para hablarlo en criollo, lo que es el operatividad, ¿no? Que no quede ahí en una nube esa ley. Entonces eso es lo que está faltando, el Poder Ejecutivo Nacional tiene que reglamentarlo, porque actualmente, primero que hay muchas personas que no conocen la ley, que no saben que tienen estos derechos. Sin ir más lejos, la semana pasada hubo un caso de un chico, Lautaro, cual la abuela, que es la encargada de él, desconocía ampliamente que tenía derechos. No tenía la menor idea de que existía la ley de electrodependiente y que tenía derecho a ello. Entonces, la ley justamente marca que el Ejecutivo tiene que iniciar campaña de difusión, de promoción de esto, para que dar a conocer y de concientizar a la sociedad sobre la problemática. El tema que todavía no firmó ni siquiera la... Ni siquiera efectivizó la ley con la firma. Exactamente, no se dictó el decreto reglamentario. Lo que prevé la resolución esta del Ministerio de Energía es que se lo empiece a otorgar el beneficio de costo cero a las familias electrodependientes. Pero como todavía no está creado el registro de electrodependientes a nivel nacional, que la ley prevé que tiene que estar en cabeza del Ministerio de Salud de la Nación, hasta tanto no se cree ese registro, hay muchas personas que no van a gozar. ¿Quiénes pueden gozar de ese beneficio actualmente según la resolución? Aquellos que se encuentren insertos en el registro, pero del propio Ministerio de Energía, cuando creó para el tema de tarifa social. Es decir, aquel electrodependiente que está registrado como electrodependiente por tarifa social, sí, en el Ministerio de Energía, ese gozaría. Y lo pongo en potencial porque él en la práctica tampoco lo está gozando. Pero además, lo que es urgente es que el Ministerio de Salud de la Nación cree dentro de su órbita el Registro Nacional de Electrodependientes, porque ahí es donde se va a saber cuántas son las personas afectadas y quiénes son los que van a gozar de estos derechos, ni más ni menos. Pero para todo esto es imprescindible que el Poder Ejecutivo Nacional reglamente la ley. ¿Qué hace un abogado? ¿Cuándo corta el abogado el viernes? ¿Cuándo termina la semana para un boga? No termina. No termina. Realmente no termina. Pero ponerle en lo que hace a las causas que vos llevas adelante. ¿Cuándo? 2-3 de la tarde. Algunos, claro, lo que pasa es que son más, ya la tienen más atada, ¿no? Lo que cierran el jueves a la noche la tienen atada, ¿no? Sí, yo, mi caso particular, sinceramente, yo sigo. O sea, si hay que hacer cosas y son realmente imprescindibles, yo lo hago, no tengo acostumbrado. O sea, el trabajo es de lunes a lunes. ¿Es de lunes a lunes? Sí, totalmente. Es de lunes a lunes. Porque un día me dijo un amigo, dice, los abogados duermen vestidos. Y más o menos. Mira, me dice, se te pueden dormir de no sé, vos no sos mucho de traje, pero se te pueden dormir con el pantalón de vestir y la camisa. Sí, la verdad que es así. Por lo menos esa es mi realidad. No quiero decir que otros no tengan otras realidades y directamente se desliguen de las cosas el fin de semana por completo. Puede ser que haya abogados en esa posición. ¿A vos te cuesta? Casi imposible. No, yo estoy bastante pendiente. Sobre todo cuando las cuestiones son de urgencia, estoy siempre conectado y siempre pendiente.